partido. A ver, Mariano Viró, ¿cómo te va? Te saludamos, Fabián Pérez, Matías Traversa. ¿Qué le recomendás a la gente? Que se acerque al Rotil y que lo mire por la tele. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. No, ojalá que se acerquen como lo vienen haciendo últimamente, que estamos jugando con un gran marco de gente. Así que esperemos que lo podamos llegar y hacer sentir la localidad. ¿Cómo esperan el partido de esta noche? ¿Qué es lo que han visto? ¿Vieron ya los videos de regatas? ¿Cómo crees que se puede dar el desarrollo del juego de hoy a la noche? No, sí, hoy estuvimos haciendo el scouting, un equipo durísimo que tiene muchas vías de gol, encima ahora ya se le sumó Paolo, se le sumó Robo, así que un equipo muy peligroso, pero bueno, también sabemos que es un equipo por ahí lento y que nosotros le podemos sacar ventaja corriéndolo y atacando mucho, sobre todo el pica la bola. ¿Miran la tabla, Mariano? O sea, ¿miran la tabla teniendo en cuenta qué es lo que le pasa a los rivales con los que están compitiendo? ¿O cuando les toca tener la posibilidad de jugar un partido determinante como el de esta noche, es el juego y después la consecuencia será hacerlo bien por la noche para posteriormente mirar la tabla de posiciones? No, obviamente la tabla la tenés ahí vista y sabés lo que te estás jugando, pero algo que nos venimos planteando ya hace rato es el partido a partido. No nos hemos puesto un objetivo, pero sí nos hemos puesto a ganar partido a partido y que el torneo nos deje en la posición que estemos. Obviamente queremos estar entre los cuatro porque creo que venimos haciendo las cosas y tenemos muchas chances, pero hoy estar entre los cuatro tampoco te asegura nada, está todo tan parejo que si no queda no sería nada grave. Así que obviamente queremos estar ahí arriba, pero no es algo que nos vuelve loco. Gallego. Mariano, ¿cómo te va? Fabián Pérez. Bien, ¿cómo andás? ¿Qué cosas cambiaron en este presente de Lanús para tener este buen momento de 7 victorias consecutivas y este afianzamiento en la tabla de posiciones y también en el juego de ustedes? Yo siempre decía que nos estaba faltando poco para jugar bien, que nos faltaba algo, que siempre estábamos ahí, pero creo que hoy ya nos consolidamos, sobre todo defensivamente. Si bien lo estábamos haciendo bien, hoy dimos un plus extra con los nuevos extranjeros. Eso es algo que nosotros, nuestra primera arma es la defensa, nos están haciendo 72 puntos, que es algo buenísimo, y hasta últimamente mucho menos están haciendo. Y después ofensivamente creo que estamos jugando con mucho más fluidez que antes. Por ahí antes defendíamos bien y en ataque nos costaba. Hoy creo que somos un equipo muy peligroso porque estamos 5 o 6 jugadores anotando siempre cerca de los 10 puntos y eso se hace realmente difícil para los contrarios, porque no es que tenemos uno o dos jugadores que llevan la ofensiva. Entonces, creo que el mayor mérito del equipo está en eso, en creer en el bloque y creer que todos somos importantes y que si sumamos todo, realmente se lo hace difícil a los contrarios. Mati. En los últimos 7 partidos que Lanús lleva ganado, solamente repitió el goleador en 2 oportunidades. Grafica esto que cuenta Mariano. Nosotros ayer, Mariano, hablábamos con Fabián de la identidad que han logrado algunos equipos y decíamos que por lo que habíamos visto, Lanús ya tiene marcada su identidad, ya sabe a lo que juega. Si vos le tenés que contar a la gente a qué juega Lanús, cuáles son los fuertes del equipo de Santander, de tu equipo, ¿por dónde corre el camino de esta identidad que fueron buscando y han encontrado? No, lo que te decía recién, primero el equipo, que juega en equipo. Sabemos que podemos confiar en el soldado, sabemos que defensivamente, si te pasan, tenés al otro. Defensivamente nuestra mayor virtud y tenemos lo bueno del equipo que ya nos conocemos bastante y tenemos muchas variantes defensivas. Si hay que doblar el poste bajo, doblamos. Si hay que doblar un perimetral, lo doblamos. Si tenemos que jugar una trap, el pico a la bola, lo podemos hacer. Y eso es algo que Silvio logró y es realmente muy bueno porque en un mismo partido podemos cambiar muchas cosas. Donde nos están anotando, nosotros tenemos como contrarrestar. Y después ofensivamente creemos también en el de al lado, porque como vos decías recién, en los últimos 7 partidos todos goleadores distintos. No es normal eso, porque vos vas a otros equipos y sabés quién va a anotar. Nosotros acá intentamos explotar el que esté mejor en esa noche y siempre jugar el pase extra. Creo que no se encuentra mucho eso en varios equipos y es algo que ya el año pasado se viene haciendo y cada vez lo estamos haciendo mejor. Y para mí nos hace muy peligroso jugar así. Realmente yo me siento muy cómodo en esta forma de jugar. Mariano, te mandamos un fuerte abrazo. Te estaremos viendo esta noche en el Polideportivo Rotili, junto con Fabián, que estará trabajando para la televisación. Te estaremos viendo hoy a la noche. Te mandamos un abrazo y el agradecimiento por participar nuevamente con nosotros aquí en Uno Contra Uno Radio. No, ya muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos a la